radio.com.ar. This is called No Class, so. Buenas noches, tengan todos muy buenas noches. Viernes 25 de abril del año 2025, siendo las 21:12, damos comienzo a una nueva emisión de No Class. Y acá empieza el general Brancati con su estilo castrense. Emisión número. Se le cayó el micrófono, aguarden. Ahí está, ahora sí. Emisión número. Número 342. Dios. Ahí bueno. Está. Como todos los viernes, viejo, aprendí el día, Aprendí el día. Una cosa loca. Como todos los viernes de 21 a 23, estamos en Mixtape Radio. Sí, señor. Compartiendo la música que nos gusta y hablando pelotudeces varias. Hoy sin el amigo Gonzalo Sutil. No vino Sutil. ¿Dónde está Sutil? No vino Sutil. ¿Me permite una cosa? No. Hacemos este programa como ya hace. Le dije que no. 8 años. Ah, ¿no? 8 años, 7 meses, 42 días y 123 minutos. ¿Qué sé yo? Novena temporada. A mi lado, Mr. Willy Araya. El señor Claudio Brancati. Con una sola T. Y hoy no vino el amigo Gonzalo. Y desde su casa, tratando de poner bandas que solamente soy, recuperándose, pobre Gonzalo, le mandamos un saludo. La semana que viene seguramente va a estar por acá. Gonzalo Sutil. Amigo Gonzalo. No puedo manejar, es verdad. En la parte técnica del programa está Pablo Paul Sandor. Ahí está. ¿Cómo anda, amigo? Las cartas de documento llegan a nombre. A mi nombre, sí. Paul Sandor. Sandor, búsquenlo que estoy anotado en el arca. No, para ir sabiendo. El arca. El arca de Noé. En el Garca, sí. ¿Cómo anda, amigo? ¿Todo bien? Bien, contento como siempre de recibirlos porque indica que es viernes. Se va acabando la semana. Se va terminando esta semana. Bueno, una semana más. Muy bien, dicho todo esto, ¿qué más? Redes sociales. Ay, lo que recagué de arriba de una palmera. No, porque vine. Yo sabía que me iba a querer cagar de alguna manera. Entonces vine preparado para la ocasión. Bueno, a ver. ¡Oh, mierda! Tiene el Facebook, No Class Radio. Sí. Es el Facebook nuestro. Originales, somos, ¿sí? Muy. El Twitter. El Twitter. ¿Qué Twitter? El Twitter. No más. X. Ahora es X. X, dele. Antes se llamaba. La Argentina. Ahora se llamaba Twitter. ¿Qué Twitter? Y ahora se llama X. No sea boludo, no sea imperialista. Dele. No Class-radio. Muy bien, ¿qué más? El Instagram. El Instagram, dele. No Class Radio. ¿Qué más? Tiene el canal de YouTube. No, déjese echar de la YouTube. Pelota. ¿Sí? Me están haciendo agarrarse de dele. No. Qué sensual esa pronunciación en inglés, ¿eh? ¿Le gusta? Sí. Bueno, después se la sigo para privado, así dale. Que. Sí, por favor. Por favor. Vale, pero nada de mariconada. No. Acá somos bien machos. Somos bien machos. Ya le agarró. Ya empezó. Tiene, si no, el canal de YouTube, como dije recién, es No Class Metal Radio. Hable bien, parece un pancho, un pavo parece. Pero con papitas, ¿eh? No cualquier pancho. ¿Con papa frita? Con papitas, sí, así, con papitas. Conozco uno que las odia. Dele, siga. Sí, siga. Sí, ¿y qué más? ¿Y qué más? No, y tenemos el WhatsApp el canal de WhatsApp, nos puede buscar. WhatsApp. El WhatsApp. nos busca y pone No Class Radio y ahí estamos. Usted es mi némesis, ¿sabe? ¿Ah, sí? Sí, totalmente. Y si nos quiere ver por Twitch, ¿cómo hace? Ahí el señor Paul Sandor. ¿Cómo no? Ponen twitch.tv/mixtape radio ar o si no, ponen twitch.tv y buscan Mixtape Radio y es la primera que sale y dice en vivo. Ahí y está. Ahí nos ven a nosotros dos con nuestras desagradables faces. Mire cómo lo pronuncié, faces. Yes. Hablando bullshit. Bueno, dicho todas estas cosas, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos ya? ¿Tengan un buen...? No. No, se vaya. Hágame una pequeña venta, una preventa de lo que trajo. Yo traje... sin spoilear demasiado, ¿no? Traje los dos bloques que traigo, suelo traer. El próximo programa no sé si voy a traer esos bloques. Pero bueno, el próximo programa veremos. Un bloque de trash. El bloque de trash tenemos algo que, si quieres, una novedad. Para mí no es novedad porque ya hace un par de días que está colgado. Y el otro, no me acuerdo qué es el otro. El otro es... estoy en problemas, amigo. Estoy en problemas. ¿Qué lo tiró? No, y el otro no es una novedad. No, acá está todo bien. El otro no es una novedad, es un disco regrabado. ¿Vio esa que a mí me gusta mucho cuando regraban los discos? Sí. Después, usted no me presta atención y después me pregunta cosas que yo ya dije. Póngase media pila, déjese de mirar, boludez. ¿Qué está mirando? ¿Los dibujitos animados? No, ¿qué está mirando? Estoy mirando el audio de Mr. Sutil. Bueno, no lo mire, escúchelo. ¿Y qué más traje? Y traje death metal, una banda de death metal y una banda extrema también. No le voy, si quiere le digo qué banda son, pero bueno. No. ¿Y qué estamos escuchando de fondo? A ver. No sé, a ver, dígame usted, esto me suena a metal alemán. Hermoso. Hermoso. ¿Quién pudo traer este disco? ¿Usted o yo? No, cualquiera de los dos lo pudo haber traído. Yo lo tengo. Bien, por eso le digo. Bueno, en este caso lo traje yo. Estamos escuchando el disco Taping the Vein, que nos va a acompañar durante todo el programa, que es el quinto álbum de estudio de la banda teutona, no tetona, teutona, Sodom. ¿Sí? Ya cuando escucharon cantar a Angel Reaper ya todo el mundo se dio cuenta. Fue editado el 1 de agosto del año 1992 por el sello Steelhammer / SPV. Toma Angel Reaper en bajo y voz, obvio. Andy Brinks en guitarra y Chris Wishhunter en batería. Fue el último álbum que grabó hasta que se juntaron la formación original en 1985 y grabaron el disco The Final Sign of Evil, ¿sí? Que es aquel EP de Sign of Evil, pero entero, porque The Sign of Evil en realidad iba a llevar más temas y no les dio el presupuesto a los tipos en aquella época. Entonces los dejaron afuera, terminó siendo un EP de 5 o 6 canciones, no recuerdo qué cantidad. Bueno, acá está todo. Bien. Todo en The Final Sign of Evil, están todos los temas. Y nos va a acompañar Tapping the Vein. Bien. Durante todo el programa. Bueno, dicho todo esto, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere que le diga yo qué traje? ¿O voy cuénteme. O directamente quiere que vaya a los bifes. Cuénteme, pues ni me acuerdo yo ya. Bueno, no sé, pero no me acuerdo. Realmente yo traje no me acuerdo. Dos bandas de heavy metal. Mi bloque de mi parte correspondiente al programa consta de dos temas de heavy metal. ¿Sí? Una banda de ellas. Qué sé yo, con etapas. Si uno pone el nombre de esta banda en... Yo lo busqué para decir unas palabras y me dice una cosa y a mí me resulta otra. ¿De cuál estamos hablando? No, de esta. De esta. Perfecto. Sí, después si quieres lo charlamos. Ahora lo vamos. Los rótulos ahí. Sí, sí, en sí. En las dos, creo que vienen las dos juntas, ¿no? Y la otra también tiene... Y después vamos a traer dos temas nacionales. Está bien. Pero la segunda banda que trajo, ¿sí? No la primera. No demos pistas porque no sé dar pistas de esa banda realmente. De la primera sí te puedo dar 10.000 pistas, ¿viste? Es una reina. Sí, sí. De la segunda. ¿Hace poco estuvo en la Argentina o va a venir? No recuerdo. ¿Usted mañana, tiene la agenda? Mañana. Mañana toca en la Argentina, mire usted. Es una banda que no muchos conocíamos, yo me incluyo. Es una muy buena banda. Especialmente hay un disco que estuvo en las efemérides de esta semana, si mal no recuerdo, que está muy bueno ese disco. Hay un tema subido en el Facebook, un video subido de ese disco. Bueno, y Sutil trajo, ¿qué trajo Sutil? Novedades, rarezas. Exactamente. ¿Cómo es su estilo? Exactamente, y miro, pues no veo el audio de Sutil acá, pero bueno, ahora lo vamos a hacer sonar. Vamos. Tranquilo, yo sigo hablando, ¿Estilo? No, vamos a los primeros temas. Ah, es usted el que abre, ¿no? Sí. No tengo la rutina a mano. Vamos, sí, ahí la está, perdón, la tengo yo como un gil. Bueno, dele, vamos. Bueno, vamos a arrancar primero de los temas para arrancar la movida, Queen Rage. ¿Sí, señor? Ahí era donde yo, bueno, las dos le puedo... decir que los podemos poner también en algún subgénero. Yo busqué para decir unas palabras y me llevé alguna sorpresata, pero bueno, no sé. Es medio como discutible. Sorpresata, señor. Es como discutible. Sí, por supuesto. Qué siempre es rico. Y hasta ahora no sé por qué me pinta. A mí también me dio una hambrecita, pero tengo mucha sed, así que. La dele. Comida. A usted le pinta más la sed que el hambre, me parece. Mucha sed. En todo el tiempo. A mí es al revés. Me pinta más el hambre que la sed. Todo el tiempo. Ahí está, ese no es Sutil. No. Ese no es Sutil. Pero bueno. No vino Sutil, no vino. No está. Bueno, Queenrage. Dele. Que según esto se pronuncia Queensrack. Nah, es no Queenrage. Sí, es un grupo estadounidense, para quien no sepa, algún caído de cátedra, que no sepa que son yankees estos muchachos. Claro, usa la palabra Reich. Sí. Como el fucking tercer Reich. Exactamente, y viene después voy a explicar dos palabras. Perdón. No, es una pavadita nada más, pero es bien lo que vos decís. Formado en el 78, año 78, iniciaron su carrera llamándose Crossfire. ¿Sí? Fuego cruzado. Exactamente, en Seattle, Washington. ¿Sí? Siendo pionero, acá es donde no, medio se me hace ruido la que cabeza. Wikipedia pone cualquier cosa a veces. Siendo pionero del metal progresivo junto a Faith Warning y Dream Theater. No, Dream Theater no es un pionero. En todo, Faith Warning puede... Crimson Glory también, si quiere. Crimson Glory. Un bandón que yo no le di nunca bola por la tapa. Mirá vos. Claro. Y ese que cantaba que exacto, se, la pero cara, bueno, media cara de un plateado. Claro, ¿te acuerdas cuando decíamos, siempre lo decimos y lo vamos a seguir diciendo, cuando éramos jóvenes allá lejos en el tiempo y los dinosaurios caminaban sobre la tierra? Sigo todavía siéndolo. Comprábamos los discos por las tapas. Decía, sí, señor. Esto, ¿cómo decís vos? Bien decís vos. Esto debe esto ser es rock pesado. Esto es rock pesado. No heavy, esto es rock pesado. Esto debe estar bueno. Y te comprabas la tapa y decís, te comprabas el disco y decís, discazo. O decías, qué bocho. ¿Cómo me ensartaron, Dios? O te decía, esto no. Por ahí está bueno, pero a mí me pasó con lo de Molly Hackett, cuando me llevé la sorpresa de ver Molly Hackett, las tapas de Molly Hackett, ese guerrero así, ese siempre, vikingo. Decía, que los parió, esto debe ser tremendo. Y vos lo escuchabas, estaba buenísimo. Tremenda banda de rock and roll sureña. Buenísimo. Tremenda banda. Recomiendo escucharlo para quien no lo haya hecho, pero no era nada que ver con el heavy metal, lo que uno buscaba. De hecho, evitando el desastre, Filting the Disaster. Sí. Lo digo en castellano, lo digo en inglés. Hoy estoy está bilingüe. No, hoy estoy a full, on fire. Vio mucho Charlie López. No, ese es un bastardo. ¿Cómo va a enseñar inglés? Se llama Charlie López. La tapa de Filtering, de Gritando Desastre, es el vikingo ese. Exacto. Pero si usted le presta atención, en el pie tiene una número 5, una pelota de fútbol. Ah, no, nunca presté atención a eso. Sí. Lo tengo en vinilo, señor, ese disco. Qué está a la venta, ¿eh? Si lo quiere comprar alguien. Ahí está. Mande a Willy Araya, arroba a Willy Araya, ¿ok? No existe eso. Cuando dele, mande las fotos también. No se ajeró. Dele. Bueno, decía que se formaron en el 78 con Crossfire. Hablo de Queenrage, por si se perdían las boludeces. Y nos fuimos al recarajo. Exactamente. Crossfire, sí, señor. ¿El grupo editó hasta ahora? ¿Hasta ahora? Lleva editado 16 discos de estudios. Sí, que lo parió, ¿eh? Bueno, después, más adelante, en los años... más adelante, Crossfire se arranca haciendo covers instrumentales de los temas. Escucha esto es muy loco. Covers instrumentales de Iron Maiden, Black Sabbath, Judas Priest y Queen. Y luego se agrega Chris DeGarmo y Eddie Jackson. Guitarrista. Dos pilares de la banda, ¿sí? 2 años más tarde cambian de nombre y se pasan a llamar The Mob. ¿Sí? The Mob. ¿Sí? Debido a que ya había una banda que se llama Crossfire. Ajá. Entonces dijeron, bueno, nos vamos a llamar The Mob. No tenían cantante, entonces se encuentran, pues, como estaba diciendo recién, así en todos temas instrumentales, lo encuentran a Josh Tate. A Josh Tate, claro. Dice, venite a cantar con nosotros. Encuentran un festival. Dice, venite que va a estar bueno, qué sé yo, cantate algo. Vos cantás bien, venite a cantar algo. Y con este no muchacho... le dijeron eso, ¿no? ¿Usted estaba ahí? No, no le dije. Yo sí estaba ahí. Que se joder y siga. Porque eran muy amigos, por eso le hablaron así. Ah, después de un birrín. ¿Qué bueno. hace Forri? Le dijeron. ¿Querés venir a cantar algo? Pedazo de Manu. Después. ¡Manu! ¡Señor! Manu, eso sí. Eso más viejo que Enoch. Después de esto, de reclutarlo a Joe State, dice, sí, voy a ir, qué sé yo. Dice, bueno, grabaron cuatro canciones. ¿Usted se drogó hoy, no, antes de venir? Se me nota mucho. Sí, incluso. Se le nota. Grabaron cuatro canciones. Si le suena alguna, dígame. Queen of the Reich, sí, Night Rider, Blinded y Lady War Black. Es un EP eso. Exactamente. Lo grabaron con ese. Lo grabaron a ver qué pasaba. ¿Quiere que le diga que es lo único que me gusta de Queen of the Reich? Lo grabaron a ver qué pasaba. Es un demo, después editado como sí, EP. Sí. Y con eso fueron por todos lados. Nadie le dio ni cinco de pelota. Es nadie. Muy bueno ese, nadie. Ese EP, es muy bueno. Entonces, el nuevo manager contrata al nuevo manager. El manager dice, ¿por qué se llaman The Mob? ¿Qué nombre? Más poronga. Pues llámense Queen Reich. No le dijo más porong. Acá está en Wikipedia. More porong. Claro, dice. No. Claro. Entonces pasaron a llamarse Queen Reich, que es una... está inspirado en el primer tema de ese demo, Queen of the Reich. La reina, claro. ¿Sí? Claro. Queen of the Reich. Entonces, Queen Reich. Claro. ¿Sí? Y según Wikipedia, que lo hablamos con Willy hoy, que junto con Motorhead y Motley Crue son los primeros que empezaron a usar el apóstrofe, la diéresis. Ah, la diéresis. La diéresis no, arriba la diéresis. De la letra. En este caso, Queen Reich arriba de la Y. En el caso de Motorhead, arriba de la O. ¿Hasta qué disco le gusta Queen Reich? A mí me gusta Queen Reich, me gusta el demo este que estamos hablando, sí, editado como EP. A mí es lo único que me gusta. Tremendo. A mí es lo único que me gusta. Tremendo. Sí. Quien no lo escuchó, vaya, escúchelo, se está perdiendo algo muy grosso. El primer disco, The Warning. El ajá, segundo. Bueno, sí, pues dale. El tremendo también disco de heavy metal. El siguiente, que es el segundo disco, es Rage for Order. Lindo disco, ahí experimentaron con algunos sonidos. Y después les pinta el Pink Floyd. No. El siguiente es Operation Mindcrime. Operation Mindcrime. También está muy bueno. Y el siguiente, ahí ya no me gustó nada, que es Empire. A mucha gente le encanta Empire y dice. Pone la vara que yo voy a poner hasta Empire, la pone después de Empire, o sea, con Empire inclusive. Para mí es hasta Operation Mindcrime inclusive, un disco antes. O sea, me quedo con los tres primeros. A mí me gusta el EP. Y el EP. Los tres primeros y el EP. Después Empire pinta ya, el Pink Floyd. Exactamente. Con el corte, basta decir el corte, Silent Lucidity, quien no lo escuchó también vaya y escúchelo. Todo esto que nosotros decimos, lo que dice Willy, lo que digo yo, lo que dice Sutil, te podés chequearlo. Es comprobable, claro. Chequearlo. Te puede gustar o no después. Y vos podés decir, tenían razón estos tres boludos que hablan los viernes, o no. O hablan boludeces. A mí me gustó, que eso es lo más probable. Boludeces. Es lo más probable. Bueno. Pero no vamos a escuchar ningún tema de esos discos. No. Bueno. Entonces, después de esto, en el 16º disco, que es lo que vamos a escuchar ahora, el último disco hasta ahora, salió en el 2022. En el 2022. Es el cuarto disco con Todd La Torre. Sí, el hermano de Diego La Torre. ¿Sí? Sí. ¿Lo conoce usted? Sí. A Diego La Torre también, no, al otro, a todos los dos. A los dos, a este también, no quería la puntita, lo quería entera. A DLC, sí, lo parió. Sí, no me dé esos pies. Todd La Torre, cuarto disco, te dije recién, de ese disco del año 2022, el disco se llamó In Extremis. Vamos a escuchar. Que el extremo no debe tener nada. Pero en realidad se trata de una situación extrema. La letra es bastante bajo, no voy a traer a colación de qué se trata. Bastante bajo en la letra. El tema que abre la placa In Extremis del año 2022 se llama tal cual, In Extremis, Queen Reich. la gente de No Clacks. Acá el cantante de Tren Loco, acá en Hard Rock Café. Aguante Heavy Metal. Estás escuchando No Clacks. Qué lindo, qué lindo, qué lindo disco trajo hoy para escuchar, ¿eh? Thrash metal alemán. Trajo un disco, un lindo disco. Thrash metal alemán, señor. Ahí está. Che, en el caso de Exos, que hablaba de Exos, ay, Dios, cualquier cosa. Se están mezclando los cables. De Queensrÿche, que hablábamos recién, no sabemos nunca para qué lado disparan, porque los tipos tuvieron esa etapa, como decís vos, el Pink Floydiano, el simple Silent Lucid, que recontra Pink Floyd, y después no sé. Le salté la mano porque yo he escuchado material de ellos viendo las efemérides en Facebook de No Clacks. Sí. ¿Eh? Y no me gusta, loco. ¿Qué crees que te diga? No me gusta. Ni con La Torre, ni con Batistuta, ni con nadie. No me gusta. ¿Qué va a hacer? No me gusta. Dele. Hablando de preventa, tengo acá las palabras. ¿Qué va a vender? No, yo no. Preventa porque no hay. No vendemos la preventa, nada nosotros. La preventa es gratis. La preventa es sutil de sus temas, de lo que había traído para hoy. Tengo acá el audio, mirá. Ahora sí lo para vamos los recitales. Hacemos 1, 2, 3. 1, 2, 3. Puede fallar. Otra oportunidad. No se escucha. No ¿sí? se oye sí, nada. Sí. No se oye nada. Porque no se van todos. Esos nos están cantando del otro lado. No, mirá. Soy el hombre resorte, no puedo estirar más. ¿Qué quiere? ¿Qué le quiere que le cuente un chiste? No. Bueno, cuénteme un chiste. A ver, déjeme pensar, porque en este momento me agarró así en... Mandó puto caminando por la playa. Me hace una concha, María. Ay, pisala, ¿qué hago? Es muy viejo. Bueno, ¿sabe el del culo? No. Después se lo hago. No, dele. Usted no puede decir semejante atrocidad. Usted no puede decir, mientras estamos acá con el técnico... tratando de solucionar el inconveniente. Ay, sutil. Sutil y su... Tenés hermana sutil, ¿no? Sí. No. Yo es para preguntar sobre el árbol genealógico, nada más. Bueno, vamos a escuchar ahora una bonita canción. Arrímese al micrófono. Una bonita canción de Sodom que está de fondo. Está bien, me gusta suena de Sodom de fondo. No importa, seguimos el programa. No quiero. A ver. Bueno, vamos al sabor de los tres, ¿no? No, todavía no. Al Thrash and Death. Me dicen que espere. Esperamos, estiramos. Qué lindo día que hizo hoy. Sutil, te quiero, sutil. Hablamos cualquier pelotudez. Qué lindo día que hizo hoy, ¿no? Sí, hoy estuvo lindo. Bueno, sí, algunos... dicen que viene lluvia para hoy. Y seguramente, la noche. Algo bueno tiene que pasar. Porque para pasa, hoy at night. Nos pasan tantas cosas malas a los que vivimos en este hermoso ahí país. Ahí está, algo pasó hoy. Ahí va, apareció sutil. Vamos de vuelta al principio. Buenas, me censuraron. Muchachos, ¿cómo andan? Hoy bien. Me hice la rata. No me sentía muy bien, así que... Se nota, amigo. Antes de estar ahí con la garganta hablando mal y rompiendo en ataques de tos a cada rato, preferí faltar antes de interrumpir a mis compañeros por ahí con algún ataque de tos. Bueno, para el día de hoy... Traje dos bloques de novedades. Por un lado, un poquito de novedades sí. Del lado europeo. Por el otro lado, un poquito de novedades americanas, pero con un toque más de rareza, más tirando a covers. A covers, exacto. Así que, tanto primer bloque como segundo bloque mío, vamos a escuchar novedades. Muy bien, Gonzalo. Una muy buena noche. Abrazo para todos los oyentes y para Claudio y Willy ahí en el estudio. Así es. Así que aquí estamos y aquí estamos. Slaughter, no, hasta ahí llegamos, mi amor. Hasta ahí nomás, ese va después. Ahora, yo estoy desorientadísimo. ¿No tenía que seguir usted con...? Sí, ahí vamos. Sí, todo esto para que Sutil se presente y diga... Pero lo hubiera hecho después que termina su blog, señor. ¡Ay, Dios mío! Ya está. Segunda banda de este Second bloque. Second band. Sirit Ungol. Sirit Ungol. Sí, señor. Es una banda de heavy metal. Originaria de Estados Unidos, de United States, en California. Sí. ¿sí? Originalmente influenciado por bandas como Black Sabbath, dice esto, ¿no? Cream, Mountain, Bacchi y Thin Lizzy. Usted escuche la banda y después diga, saque su conclusión. Yo no le encuentro absolutamente nada de Thin Lizzy, por ejemplo. Yo tampoco. Por ejemplo. El nombre de la banda, yo de Mountain menos, pero bueno. No, menos que menos. El nombre de la, o de Cream, ni en, ¡no! El nombre de la banda, esto es lo más llamativo, ¿no? Sí, el nombre de la banda. No se lo voy a spoilear de él. El nombre de la banda está inspirado, ¿sí? Hay gente que no sabe de dónde salió esto. Yo sí lo sé. Dele. ¿Sí? Dele. Está inspirado en la novela de El Señor de los Anillos, sí, señor, de Tolkien. Claro, ¿sí? Sí, claro. El nombre Siri Tungol dice esto en Sindarin, que es la lengua que creó Tolkien, el maestro Tolkien. Sí, señor. ¿Sí? Se refiere a la grieta, al paso de la araña. ¿Sí? ¿Te acordás en un momento de la película? Sí. Que va Frodo con Sam. Sí, dice, recuerdo perfectamente. Pero hay gente que no lo sabe, no lo vio. ¿Qué no va a ver? ¿Quién no vio El Señor de los Anillos? Usted, señor Paul Sandor, ¿vio El Señor de los Anillos? No, me embola. Vi 10 minutos y me dormí. Ay, perdón, ¿eh? Se retira inmediatamente del estudio. Me lo imaginaba, pero bueno. Inmediatamente. No se vaya. Me estaba haciendo el bolsito solo cuando lo pensaba. No se vaya, si no estamos en el horno. No se vaya. Bueno, dele, siga. Bueno, Angle. Es el paso de la araña, exactamente. Sí, señor. La araña que hace un coso con Frodo, lo hace todo, lo envuelve todo en la telaraña. Que después Stephen King le gustó la idea, hizo un homenaje en su libro It, con una escena exactamente igual. Dele, siga. Bueno, estos muchachos, Siri Dungol, tienen 8 discos, ¿sí? El último es del 2023, que se llamó Dark Parade, ¿sí? Pero no vamos a escuchar del último disco. En este caso vamos a escuchar del primero, que fue editado recientemente en CD hace poco, en CD acá en Argentina. El primer disco es del año 80, se llama Frost and Fire. Frost and Fire. El tema que abre la placa, tal cual se llama Frost and Fire, Sitting Wall. Fire!

космос. Спиной медведи, а земную el metal lo distingue de clase. Por supuesto. Pero a nosotros clase nos sobra. Ponele. No class. No solamente. No. Y algo más. Primer bloque de novedades. En primer término, vamos a escuchar en este primer bloque como primer banda a los alemanes Primal Fear. Ah, mire usted. Quienes con su nueva formación acaban de sacar el tema Far Away. Adelanto de su próximo álbum llamado Domination. ¿A editarse? Vamos con Primal Fear, Far Away. We'll be right back. Hola a todos, yo soy Julián Rodríguez Barrios, bajista de Matan S.A. Le quiero mandar un mensaje, un saludo a toda la gente de No Class, a todas las personas que hacen el programa y a los escuchas, y manténganse metaleros. Estamos escuchando No Class. Ahora en No Class, el sabor de lo extremo. El sabor de lo extremo. Ese, te hace el separador en vivo. Qué bien que lo hace, muchacho, ese. ¿O vos lo imitás al que hace el trato separador? Trato de imitarlo. Bueno, vamos al bloque extremo del día de hoy, de la fecha, de la noche de hoy. Trajo gente enojada. Nah, no están enojados. dele. Hay que enojarse, si no. Por no enojarse tenemos gobiernos como el que tenemos. Bueno, vamos. Primer término, vamos a escuchar la banda Vital Remains. Vital Remains es una banda estadounidense de death metal. Y sí, ¿qué va a ser? No va a ser de glam. De death metal, oriunda de Providence, Rhode Island, formada por Tony Lázaro, quien ha sido el único miembro permanente de la banda. La banda se formó en el año 1988, influenciada por bandas como Venom, Celtic Frost, Bathory, Merciful Fate, Sodom y Destruction. Obvio, no van a estar influenciados por Poison, boludo, claro. Y Rat. No, obvio. Originalmente conformada por los miembros Paul Flynn y Tony Lázaro en guitarras, el vocalista Jeff Grusling y el bajista Tony Spukov y Chris DuPont en batería. La banda tuvo varios cambios de alineación, al igual que de compañías discográficas. Esto a usted le interesa. A ver. Las letras de Vital Remains son casi por completo antirreligiosas. Los temas de Vital Remains son casi, lo acabo de decir, con influencias en el satanismo, el apocalipsis y temas altamente blasfemos. No sería un buen momento este blasfemo que estamos pasando para pasar este tema. Sí, es un buen momento. El Vaticano está por entrar a este estudio en este momento a bloquear. Abrir la puerta. Eagles of Evil es el sexto álbum de estudio de Vital Remains. Fue lanzado en abril del 2007 por el sello discográfico Century Media Records. Tony Lazzaro en guitarra rítmica y bajo. Escucha la formación, ¿eh? Dave Suzuki en batería y primera guitarra. Y ahí está. Y un cantante invitado. El señor Glenn Benton en voz, cantante y bajista de Decide. En este caso, solo aporta la voz. Y Decide, me gusta decir esto, porque a veces parece que todo le viene bien. Decide es una de las bandas extremas que a mí realmente no me llaman la atención, no me gustan. Así que después le hago una lista en otro momento y le digo todas las bandas que no me gustan. Decide, Gorgoroth, Mayhem, etc. Bueno, vamos a escuchar Vital Remains del álbum Icons of Evil, el tema que da nombre al disco, Icons of Evil, Vital Remains. Estás escuchando No Class. Y sigue Sodom detrás. Así pasó Beatle Remains en este bloque extremo, el primer tema del bloque extremo. Mucho blast beat, guitarras tremendas, solos con cierta melodía. No hablo de cómo blasfemos. Chúpeme, güey. No, sigamos. Señor. Voy a dedicarle este bloque extremo a dos amigos, al Team J, vamos a llamarlo así, el Team J. A Julieta y a Julio. Julio, alias el Bambi, el Topo, a Chabrava y otros, un montón de alias tiene. Entonces dedicamos el bloque extremo a Juli, a Julieta y al Bambi, al amigo Bambi. Y ustedes que se boludean con todo lo que encuentran acá en la mesa. A ustedes le digo. Bueno, vamos con el segundo tema. Ahora vamos a escuchar Atrocity. Atrocity es una banda procedente de Ludwigsburg, Alemania. Formada en el año 1985. Antes se llamaban Instigators y tocaban Grindcore. Y a mí me importa. Bueno, esa es la historia. Vamos a escuchar un tema del álbum Occult 3. No la tenías. ¿Hacían Grindcore antes? Hacían Grindcore. No la tenías. Vamos a escuchar un tema del álbum Occult 3, que es el 14º disco de estudio, editado el 19 de enero del año 2023 por Massacre Records. Es el último capítulo de la trilogía Occult, ¿sí? Alexander Krull en voz, teclados y samplers. Joris Nijenguis en batería. Dios, ¿para qué me meto con estas bandas? Falta Sutil para Mickey Richard. No, pero estos son apellidos, señor. Mickey Richard y Luke Gebhardt en guitarras y Andrés Naso en el bajo. Antes del tema, Alexander Krull, si yo no me equivoco, es un señor que está casado con Liv Christine, una rubia insípida que graba discos totalmente insoportables con una banda que se llama Ice Live Ice. Totalmente insoportable. Total y absolutamente insoportable. Si dicho esto, vamos a escuchar del disco Occult 3 el tema que se llama Born to Kill. Atrocity. Hola, soy Marcelo Roacio. Aguante No Class, carajo. Hi, I'm Mark from Epica and you're listening to No Class Radio. Ahora, en vivo, Agenda Metalera, No Class. Aguante Sodo. Ahí está. Antes de la agenda metalera tengo un par de mensajes. Bueno, que dele nomás. Está, el que está full con el mensaje es nuestro amigo el Matt Butcher. ¿Como siempre? Sí, señor. Por Twitcher. Siempre. Por Twitcher, digo, mirá. Por, no, por, por Twitch. Tanto. No, por el otro es Twitter. Twitter. Hable bien. Sáquese la papa caliente de la boca. Por ser ahora fino. Se llama X. Por ser fino. Ahora se llama X. X, dele. X. Dice, Gonzalo, el hola, Gonzalo. Capos del metal. Vamos a No Class 42, la zapatilla. Este sí es quinelero, este sí sabe. Ah, me quedé pensando. No como yo. Dice, el Mad Butcher lo saluda y aquí estamos mirando. Dice, qué grande y todos flotan. Haciendo referencia a lo que vos decías hace un rato. Acá abajo todos flotan, dice, exactamente. Y viendo las performances que yo hago cuando van los temas. Dice que es un pelotudo, ¿no? No. Dice, Viola del Coñemo acá, cabeza de abajo, dice, Milei cabeza para abajo, muerta el peluca. ¡De acuerdo, amigo! No, ¿cómo vas a decir eso? Al señor presidente, el presiduende. Te quedaste corto. Él mismo se dijo presiduende. Te quedaste corto. Dele, siga, no me metan en ese... Tenemos la agenda metalera y vamos con Elia, si me da un segundo. Sí, dele, así yo me hidrato porque estoy deshidratado, la boca seca. ¿Sí? Abrí una agüita mineral negra, ¿vio? Con espuma. Bueno, vino sutil con su... Con su ferneche. Dele. Ahí déjese, estamos. Déjese de perder ahí estamos, tiempo, dele. Ahí estamos. Vamos a tirar a... ¿Qué va a tirar? A un centro. A sugerencia de Mr. Willy. Vamos a tirar las fechas que hay desde mañana hasta el día 16 del mes que viene. Sí, ¿sí? Porque si no es un moño, señor. Sí. Entonces aquí ya te la tiro, abril, acá está. Tenemos el día de mañana, sábado 26. El Monster o Master, ¿cómo mierda se llama? Master. Acá es Master porque el Monster se ve que algún vivo lo registró y no lo pueden utilizar. Tenemos que hacer esa boludez, boludo, dele. Registrar. Sí, en todas partes se llama Monsters of Rock. Acá se llama Master. Acá no. Masters of Rock, bueno, Judas, Scorpion, Urios, Queen, Rage, Opel, Sabotage en Tecnópolis. La entrada cuesta entre 80 y... de 80 a 250 lucas. Están regalando entradas a los pelotudos. Están regalando entradas a dos manos. Así que si enganchás a un programa de radio o algo, o quizá alguna página, te podés sacar un 2x1. ¿Me dejan chiquitito una acotación? Dígame las bandas. Sí, ahí te tiro. Las de las extranjeras, ¿eh? Sí. Judas, Scorpions. Sí, vamos por Judas. Judas. Bueno, vale la pena. En realidad cierra Scorpions el show, ¿eh? Ah, ok, vale la pena. Judas Scorpions. Scorpion, no puedo entender cómo Mickey D. Sí, está bien, tiene que laburar. Está tan desaprovechado en esa banda ya pasada de años y de moda, dele. Europe. No me interesa. Aunque no son tan malos sus últimos discos. Es un hard rock. Dejaron un poco de lado la mariconada. Sí, totalmente. Merecen una escuchada, la merecen. Totalmente. Mire lo que le estoy diciendo yo, que pasé Vital Remains y Atrocity y amo los Tremon. Y blasfemó contra Liu Cristín, que bueno, aparte. No blasfemé un carajo, es mi opinión. Respete mi opinión como yo respeto la por suya. Por supuesto la respeto. Bárbaro, por siga, supuesto. Siga, dígame. Yo quiero dejar claro que yo opino exactamente lo contrario. Claro, es muy divertido. Opeth. Me tiro pedos de color escuchando. Opeth, usted, no sí, yo. Es una diversión. No, Opeth es una tremenda banda, pero tiene temas demasiado largos. O sea que por ahí tocan 5 temas. Tienen temas demasiado largos. Sabotage. No, la verdad que nunca me atrajo esa banda. Bueno, todo está, esto. Esos son los internacionales. Como te dije, en Tecnópolis, las entradas de 80 a 250 lucas. A 250 lucas, pero exacto. Si tenés suerte, te la regalan. Ahí todo, exacto. El domingo 27, o sea, este domingo, hay un side show que le dicen ahora, es un show aparte de estas bandas, que es Opeth, que toca en el Teatro Gran Rivadavia. Ajá, en Floresta. Tocan solitos. Avenida Rivadavia. Este domingo, en el Gran Rivadavia, la entrada está entre de 40 a 80 lucas. Miren la diferencia, ¿no? Sí. El martes 29, tenés a Haken. Toca junto con Fugu, ¿sí? Ah, son bandas de acá. En el teatro. Haken no. Haken Fugu es de acá, ya sé. Sí, Fugu sí. Haken no la conozco. Haken es una banda juera, una banda... ¿De juera? Una banda trayera, sí. Ah, de trayera, no la conozco. Sí. La había escuchado, le había pegado una escuchada. Toca en el teatro y se llama, cuesta 60 lucas la entrada. 60 mil pesos la entrada, Teatro Gran Rivadavia, ahí en Floresta, en la avenida Rivadavia, no sé, a unas 4 cuadras, 5 cuadras de... ¿Cómo se llama esa otra calle? No, ese es el... Opeth toca ahí en el Gran Rivadavia. Opeth estamos. Ah, perdón. Haken toca con Fugu en el Teatro de Flores. Teatro de Flores. Y vale 60 lucas la entrada. A 3 cuadras de San Pedrito y Rivadavia, Nazca y Rivadavia. El miércoles 30, o sea, este miércoles que viene, sí. Toca Wasp junto con Inazulina. Entradas agotadas hace 6 meses. Exacto. Que dijimos la semana pasada que hay un tongo. Sí, no se confundan, no hay más entrada. Están vendiendo entrada trucha y los están cagando a todos. Sí. Ojo con eso. Ícaros lanzó un comunicado a raíz de eso redes, sí. Sí, sí, sí. Bueno, arrancamos la de mayo entonces. Dele con mayo. Mayo. El jueves primero de mayo. No se labura, señor. No puede ser, no puede haber un show. Toca Lord of the Lost junto con Devil 69 y Temeria en el Teatro de Flores. ¿Devil 69 existe aún? Sí, señor. En el Teatro de Flores la entrada vale 60 luquitas. Esa banda, la primera que nombró, no es de acá, ¿no? Obvio. No. Lord of the Lost, no. No lo conozco. Es algo sinfónico. Es una banda que le gusta a Sutil, más que nada. Bien. Temeria. Perdón. En el Teatro de Flores, dijimos. Sí. El viernes 2 toca Beat. Beat es esa. Y Crimson. Exactamente, toca Adrian Belew, Bay, Tony Levin y Danny Carey. Adrian Belew en guitarra y voz, Tony Levin en bajo y stick. Sí. ¿Quién más toca? Y Danny Carey. Ah, Danny Carey en voz también. Y teclado. Y teclado. Y el Salam ese que se hace el Copperfield tocando la guitarra de él. Tocan en el Movistar Arena. Y ahí tiene entradas que valen 70, 80 y 90 lucas. Ah, pensé que podían valer más, mire usted. Yo también, pero no. Bueno, van a tocar todos temas de King Crimson. Claro, Beat es un álbum, es el segundo álbum cuando vuelve King Crimson. El primero se llamó Discipline y el segundo se llamó Beat. Vamos con esto. El viernes 2 también tenés a Beyond the Black. Toca con Boudica y con Lilium Dust en el Teatro de Flores y la entrada vale 60 luquitas. Y no bajan de eso las bandas de afuera. Viernes 2 también, tenés a Helmet. Esto yo pensé que no existía. ¡Opa, más. Helmet! Helmet toca en el Teatrito, allá en el centro. Sí, en Sarmiento. Sarmiento y Rodríguez Peña, exacto. Sí, señor, cómo me gusta Sodom escucharlo de fondo. El Teatrito y vale 60 luquita la entrada. El sábado 3 tenés a Exploited. ¡De Exploited, señor! ¡Aguante, Exploited! Exploited toca en Groove, allá en Palermo. ¡Aguante, ¿sí? Exploited, señor! Vale 50 lucardas la ¡Aguante, la Exploited! 50 lucardas. El sábado 3 toca System of a Down en Vélez. Sí, tuvimos una charla privada con eso hace un tiempo. Agotado. ¿Quién va a ir? Me dijo usted. Y yo le dije, no, hay mucha gente. ¿A la semana se agotó? No, en menos, en horas se agotó. En horas. Sábado 3, esto para Sutil. El sábado 3 toca José Andrea. Juiz. Y es uno de los Magos de Oz. ¿Te acuerdas que hablábamos hace un tiempo? A Sutil le gusta esto. No, espere, déjelo que esté acá para decir eso, porque no sabemos si le gusta Mago de Oz. Sí, ya lo hablamos acá varias veces. Es más, ese día, ¿cómo se llama este? José Andrea, Tete, no sé cuánto, García. Tete Custaró. Bueno. Johnny Tedesco. Aparte vienen los Magos de Oz con otro nombre, tienen otro. Cabrones se llaman. Que me la chupo. Vienen todos por separado. Cabrones, que me la chupo. Y le gusta todo a Sutil, ¿qué crees? Y hay mucha gente que le gusta. Está bien, está bárbaro. Si no, el mundo sería aburrido. Me hizo perder esto. Ah, ¿qué tal? Sábado 3, dijimos José Andrea junto a Conxuro y Volver al Origen en el Teatrito y vale 45 lucas la entrada. Mucha plata para ver eso, gallego, dele, siga. El domingo 4 toca Hit. Va a decir la misma estupidez que viene diciendo. No, no, esto es Heat. Exactamente. Que yo no dije nada, boludo. No, siempre dice Guyot y Turritot. Me está a punto de tirarme. Ni me acuerdo de esos tres salames, mire. Vamos de vuelta. Ana Forras. Vamos de vuelta. El domingo 4 toca Hit. Heat. Muy bien. Junto a Carcamán. Y... Pero, se me va esto. Se le fue a la mierda el teléfono. Sí. Y sigue haciendo cagada. Ahí le cague. Bueno, mientras tanto yo hablo. Digo cosas boludeces. Pli, pli, pli, pli. Ahí lo perdió mal, lo está buscando, recalcula. No lo encuentras. Toca Hit, dijimos, en el teatro, en el teatrito, 70 lucas la entrada. Junto a Carcamán, El Foco y Arpeggi. Mucha plata, señor, no me interesa. Y Arpeggi. El domingo 4 toca Sonata Ártica. Menos que menos. Junto a Betos Vázquez Infinity y Jezabel en el teatro. Vale 70 lucas la entrada. No sabía que Jezabel aún estaba en actividad. Sí, les hicimos una nota en... En la otra rueda. En la otra vida, antes de la, antes de la pandemia. De pre-pandemia. Claro. Es más, que él decía que era uno de los que decía que pasamos a Arch Enemy, que la batería de Arch Enemy estaba programada. No dijo eso. Me cuestionó los subgéneros y yo dije: bueno, Arch Enemy es del metal, es melodic del metal. Ahí está, ¿viste? Miércoles 7 toca Powerwolf. Ahí está. Sí, una banda junto de power metal. Junto con Azeroth y con Helios en el Teatro de Flores. 70 luquitas la entrada. Es una locura. Jueves 8, toca Foreigner en Tecnópolis. No, me estás jodiendo. Y la entrada, sí, con Lou Grames. La entrada es gratis, hay que llevar un paquete de yerba. Podés conseguir entradas para Tecnópolis, vale entre 65 y 110 lucas. ¿A usted le gusta Foreigner, por ejemplo? No los conozco. Ahí está, yo sabía. Me encantó, bravo, estaba bravo. Estaba buscando el comentario. Me encantó. Justo. Paul, me encantó esa respuesta. El jueves 8, escuchate esta. Escucho, estoy al lado suyo. Escuchás esta, ¿no? Escucho, estoy al lado suyo. El jueves 8 toca Saxon. Saxon, aguante Saxon. En el Teatro de Flores, 70 lucardas, vale, entrar. Ah, voy a ir a la puerta a escucharlo de afuera. Pero tocan entero el aniversario de... Ay, ¿cómo se llama? No sé. El drama. Listo, siga adelante. Después lo dice. Wheels of Steel. El sábado, el viernes 8 también, si no quería ver a Saxon. Sí, yo voy a ir a la puerta a escucharlo. Como yo, que tengo mi entrada para este que voy a decir, toca el viernes 8 para Lost. Junto con Spiritual Rever en el teatrito. Ay, pensé que era Spiritual Vigor, ahí ya me estaba volviendo loco. En el teatrito, allá dijimos... Sarmiento Rodríguez. Entrada populares. 65 lucas. No baja de eso. El viernes 9, toca Kerry King en el teatro. Aguante Kerry King, aguante Slayer, vale, carajo. 70 lucas, vale. Bien pedito. Vamos a ver si podemos zafarla. Aprovecho para decir que el disco de Kerry King lo van a editar, ya está próximo a editarse acá en Argentina. Yo lo bajé hace un año más o menos, cuando salió. Está buenísimo. Muy mal eso, usted tiene que comprar el fisio. No, El sábado 10, plata, amigo, sábado 10 toca Kernunos. ¿Sí? Ah, pues es una banda nacional. Sí, en el teatrito. Vale 10 lucas la entrada. Okay. Ah, bueno. El sábado 10 también toca Burning Witches. Las vi de soporte de Destruction. Que cuando tocaron el Teatro de Flores junto a Serpentón. Bueno, vuelven. Tocan junto con Inner Force. ¿Te acuerdas, los chicos de Inner Force? Sí, Inner Force han venido al programa. Y Caustic en Uniclub. Me permite, la cantante es muy bonita. No, no tocan mal, pero es una banda que... Hasta diría amateur, que le siga. A mí me encanta. No, pero usted no la vio en vivo. Usted dice, a mí me encanta. Y sí, la vio en estudio, en los videos. Ah, usted sabe que es lo mismo, ¿no? Tocar en vivo que grabar un disco. Es lo mismo. Usted en un estudio no puede hacer lo que se le canta la verga. En vivo se ven los pingos, dele, siga. No, yo concuerdo, pero... Bueno, entonces no me diga eso. Pero los veo y a mí me gustan los videos. Vaya y pague. Tiene que ser tan tajante en sus apreciaciones. Vaya y pague, amigo. Y yo los pagaría de buena gana. Vaya y páguelo. Realmente, porque los vale. Para mí los vale. Bueno, vaya y páguelo. Si no los vio en vivo, no puedes juzgarla. Dele, siga. Bueno. qué sé yo. Yo, para mí los vale. Cuando usted se pone en contra, se 10, lo dije hoy, no hay con qué darle. Sábado 10, si usted no. Sábado 10 toca El Niño, junto con Adema. Una bolonga El Niño, dele, siga. En Arena Azul, sigue con los comentarios de otra gente. Hay gente que le gusta. Bueno, y a mí no. ¿Y cuál es 80 el problema? Lucas, 80 lucas vale la entrada. Hay gente que votó a Milei, macho. ¿Y? 80 lucas vale la entrada. Listo, hasta ahí llegamos con el coso. Después, con la agenda metalera. Ahora vamos con las efemérides. No, no hay efemérides. No, fuck off, ya no hay más efemérides. ¿Y ahora cómo seguimos? ¿Cómo seguimos esto? Tirame separador de... Ahí está. Ahora, en No Class, novedades. Bueno, llegamos al segundo bloque de novedades a cargo mío. Vamos a escuchar, en este caso, no solo novedades, sino que covers. Y vamos a arrancar con Marilyn Manson y una versión de un tema de Phil Collins. El tema en cuestión, In the Air Tonight. Este tema va a ser parte de su próximo álbum llamado One Assassination Under God. Vamos, sin más que decir, a escuchar este cover de Phil Collins hecho por Marilyn Manson, In the Air Tonight. Stranger than you. Bueno, para terminar con las novedades, pasamos un poco de power, pasamos un poco de extremo, por así decirlo, pasamos algo gótico, alternativo, como carajo lo quieran llamar a Marilyn Manson. Vamos a poner una novedad un poco trayera. Vamos a escuchar a Exodus haciendo un cover de Scorpions, ni más ni menos. El tema en cuestión es He's a Woman, She's a Man, y cuenta con la participación en las voces de Mark Ocegueda, cantante de Dead Angel. Vamos con Exodus, He's a Woman, She's a Man. Hasta la semana que viene, gente. Hola, mi nombre es Emiliano Obregón, guitarrista de Lorion, y le mando un muy fuerte abrazo a mis amigos de No Class. Sigan escuchando heavy metal por acá, loco. Chau. Andan todos acá, Javier Canario Compiano, cantante de Plan 4. Le quiero mandar un gran abrazo a todos los muchachos que hacen No Class. Aguante Lemmy, aguante Motorhead, siempre. Ayer, hoy y siempre, Thrash Till Death. Vamos con el bloque trayero. Primer término, vamos a escuchar a Dark Angel. Dark Angel es una banda formada en Los Ángeles, California, en el año 1981, bajo el nombre inicial de Shell Shock. La banda ha sufrido varios cambios de integrantes y separaciones en varias ocasiones. Publicaron discos de 1983 a 1991 hasta su separación en 1992. Se volvieron a reunir en el 2002, 10 años después. Sin embargo, por problemas vocales de Ron Rinehart, desde entonces el grupo estuvo disuelto. Después de meses de especulación, Dark Angel anunció oficialmente su segunda reunión en octubre del 2013 y desde ese año siguen activos. Bueno, vamos a escuchar un tema adelanto de su próximo álbum de estudio que se va a llamar Exhibition Level Event. Es el quinto álbum de estudio. Su lanzamiento está previsto para el año 2025 bajo el sello Reversal Records. Será el primer álbum de estudio de la banda desde Time Does Not Heal, de 1991. También será el primer lanzamiento de Dark Angel con la guitarrista y esposa del baterista Jim Holland, que se llama Laure Christine, tras el fallecimiento de Jim Durkin en el 2020, a quien está dedicado este álbum. Durkin aparece en los créditos póstumos de composición de algunas de las canciones del álbum, incluyendo la canción principal, ya que fueron escritas antes de su fallecimiento. El 11 de abril lanzaron el primer adelanto que lleva el nombre del álbum, o sea, Extinction Level Event. Eric Meyer en guitarra, Jim Hoglan en batería, Ron Rinehart en voces, Mike González en bajo, Laura Christine en guitarras. El tema, como dijimos antes, Extinction Level Event, la banda Dark Angel. Down! Bueno, así pasó Dark Angel en el bloque trasero. Ahora vamos a escuchar un álbum regrabado. Vamos a escuchar Esquizofrenia, que es el segundo álbum de estudio de la banda brasileña Sepultura, no me diga. Publicado el 30 de octubre de 1987 a través del sello Cucumelo Records. El 21 de junio del 2024, los hermanos Cavalera editan el álbum regrabado, completando la trilogía del Tercer Mundo, como la llamó Max en una entrevista, siendo Bestial Devastation, Morbid Vision y Esquizofrenia la trilogía. Son álbumes icónicos en términos de thrash metal y de death metal. Fue grabado entre el 15 de abril y el 5 de junio del año 2023 en el estudio Focusrite Room en Mesa, Arizona. La mezcla y masterización estuvo a cargo de Arthur Riz, que entre otros trabaja con Soulfly y con Gohean One, las otras bandas de Max. Max Cavalera en guitarra y voz, Igor Cavalera en batería, Travis Stone en guitarra, en primera guitarra, Igor Amadeus Cavalera en bajo. Igor Amadeus Calavera también participa en Go Ahead and Die y en Healing Magic. Vamos a escuchar un clásico del álbum Esquizofrenia, Escape to the Void. Hola, ¿qué tal? Soy Karina Alfie, la guitarrera, y estás escuchando No Class. Un abrazo grande para todos, nos vemos muy pronto. Chau. Hola amigos de No Class, acá Daniel Caferata, bajista de Devastación, también de Lady Evil, que hemos vuelto. Así que le dejamos un mensaje, un saludo muy grande para todos y toda la radio. Y espero que este saludo esté rotando mucho tiempo. Digo yo. Porque el metal lo distingue de clase. Por supuesto. Pero a nosotros clase nos sobra. Ponele. No Class. No solamente. Y algo más. Bueno, así vamos llegando al final, vamos llegando a la tranquera, al estribo y no sé, todas esas cosas que decíamos antes o que decía alguien antes que estaba con nosotros, Cristian. Saludos, Cristian, si nos está escuchando, medio difícil, pero bueno. Vamos llegando al final, dos temas nacionales, el primero de ellos, Claudio Shadows. Claudio Shadows es una banda nacional, como dije recién, oriunda de Quilmes, formada en el 2006, ¿sí? Tienen su haber... dos EP y varios singles. Estos tipos agarraron la onda de ir cortando tema por tema y bueno, tienen varios de esos temas sueltitos. Así que si entran a YouTube, ponen Claudio Shadows, van a encontrar un montón de material de ellos. Y lo que sí tienen, un solo disco completo, ¿no es cierto? De A la Vieja Usanza, un LP, que es del 2022, se llamó Rodeando el Abismo. Y ahora lo que presentan, hace poquito estrenaron un nuevo tema con un clip. Claro, pues ellos hacen esto, hacen el corte, el video y lo dan a conocer. Por eso tienen un montón de este material. Falsa Libertad, Claudio Shadows. Oh! Bueno, bueno, último tema, llegamos casi al final. Casi al final, no, ya estamos prácticamente en el final del programa. Número 342. Y bueno, es un momento, este momento lo quise tomar estos minutitos para recordar. La semana pasada se va a cumplir, mañana se va a cumplir una semana que nos enteramos de la desaparición física de un colega, amigo y alguien que formaba parte de la grilla de este programa, de esta radio. Sí, sí. Estoy hablando de Donato. Pablito Donato. No, no, no. Pablito Donato y su programa No Me Detendrán. ¿Sí? Bueno, qué decir, era con nosotros, se portó siempre muy bien. Yo me lo crucé muchas veces en el parque. Y él fue uno de los que también me insistía para que volviéramos a la radio, para que viniéramos acá, a la mixtape. Y en una radio anterior, una anterior etapa nuestra, él nos cedió su horario. Pues nosotros íbamos antes los jueves, por eso Willy a veces se equivoca con los jueves, que era nuestro anterior horario. Él era el horario de él y él se dio su espacio para que nosotros tuviéramos el nuestro ahí, en ese horario. Y bueno, nada, eso, recordarlo, recordar una gran persona, un gran tipo, un colega que se fue, un guerrero y... Un tipo que, como todos nosotros, siempre difundiendo y... No voy a usar la palabra luchando porque no entra. Militando el heavy metal, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto, y siempre en la de él, me acuerdo siempre en el parque esas charlas de fútbol, el fan de San Lorenzo. Ah, no sabía que era hincha. Sí, sí, muy cuervo, fanático de las pastas también, bien. Sí, además poniéndole mucha onda a todo lo que hacía, porque le tocó por ahí, yo por lo menos lo conocí siempre pasando una etapa bastante complicada de salud. Profesor de historia, sí. Tipo muy culto, ¿eh? Y los programas que hacía los relacionaba muchas veces, yo lo operaba, los relacionaba mucho la música y mucho Maiden con la historia, y contaba la historia a través de Maiden, y eso me pareció que era más que interesante. Sí, sí. Bueno, se nos fue otro. Se nos fue otro, exactamente. Y qué sé yo, nada. A mí lo que me partió el alma fue verlo, que yo lo compartí en mi muro de Facebook. Yo no tengo otra, no uso otra red más que Facebook. Yo me quedé en la época de las cavernas, lo admito. Lo que me partió el alma, pero me partió hasta el extremo, hasta las lágrimas, fue ver que Miguel Oropesa, guitarrista de Kamikaze, su banda favorita. Y de ahí el nombre de su programa. Exacto. Puso en su muro que lo había ido a visitar, en el hospital, internado, y fueron él, Parolari, Enrique Gómez Jafar, fueron a verlo al hospital y todo. O sea, que su banda favorita lo estuvo acompañando en esos últimos momentos. Un gesto. Me partió el alma ver eso. De los muchachos. Yo lo compartí en mi muro de Facebook porque la verdad me partió el alma. Un gesto. Y bueno, para recordarlo, como le hubiera gustado a él, sonando su banda favorita, su banda de cabecera. Espere. Nos despedimos. Ah, dale, y nos vamos escuchando el tema. Sí. Un abrazo para los amigos, los familiares, sí, los que conocieron, sí, por a Donato. Favor, sí. Para mí es Donato. Yo sé que tiene nombre y todo, pero para mí fue, sí, es y será Donato. Palito Donato, sí. Y donde quieras que esté, amigo, buen viaje. Sí, seguro. Y ahora sí, nos vamos. Tengan buen fin de semana. Como venimos diciendo hace millones de años, si van a salir, no, se vamos cuidan. A decir el programa 2. 2. 2. Si la van a poner también. Sí, hasta la semana que viene. Gracias por tanto. Perdón por tan poco. No. Y nos vamos, dale. Escuchando el tema que le da nombre a su programa. Todo un leitmotiv para él, su banda favorita, todo para él. Para vos, Pablito, donde quiera que estés, No Me Detendrán. Kamikaze.